Y tenemos un invitado muy especial del otro lado del teléfono. Dentro de muy pocos días va a ocurrir la versión número 24 del Festipulenta en el Salón Pueyrredón, ahí en Santa Fe 4560, el viernes 5 y el sábado 6 de junio. Y un invitado muy especial que va a estar los dos días es el grupo uruguayo Hablan por la Espalda. Y tenemos en línea a su cantante y miembro fundador, Fermín Solana. ¿Cómo estás, Fermín? ¿Cómo va, loco? ¿Todo bien, Alfredo? Estoy muy contento de poder hablar con vos y estoy muy contento también de que vuelvan a Buenos Aires para estar en los dos días de este festival que ya se convirtió, bueno, en algo emblemático, ¿no?, de nuestra música indie. Yo diría rioplatense, porque cada vez más grupos uruguayos participan en el festi. Totalmente. Se avanzó ya la segunda vez que vamos. Y sé que estuvieron por ahí los buenos muchachos, la hermana menor, Carmen San Diego, un montón de bandas acá que se han cruzado. Y todo lo que fuimos siempre gozamos, eso es lo más importante. Bueno, y yo veo con muchísima alegría, ya que tengo el honor de participar por ejemplo en el jurado de los premios Graffiti, que es un premio muy importante en Uruguay, que cada año hay más bandas y más artistas. Debe ser uno de los países con mayor índice de artistas por habitante, Uruguay, en este momento. Y me pone muy feliz también saber que ustedes tienen un nuevo álbum que tiene muy buenos comentarios, como es Sangre. Y te quería pedir un poco un comentario acerca del disco, del proceso que dio a este disco, que viene siendo el séptimo, si no me equivoco. Sí, por ahí. No tengo mucha cuenta, creo que es el sexto, pero puede ser el séptimo. Mirá, un disco que sacamos, hacía muchos años que no sacamos un disco. Se hizo largo, se hizo un poco la espera, nos probó un poco de ansiedad. Pero creo que es un disco que elaboramos, ¿viste? Y que nosotros teníamos un disco, una presentación de la Macumba, un disco con el cual quedamos muy contentos y tuvo su repercusión, cambio de sonido un poco de la banda. Un quiebre, y esto es un poco, para nosotros era importante continuar bien la línea, y bueno, Sangre es un disco para nosotros como bueno, casi llegando a los 20 años de carrera. Imagínate que es un disco como un poco conmemorativo, un poco de existencialista de cierta forma, ¿no? Es un disco donde la banda un poco explica todo lo que hicimos en la historia, tratamos de explicar o de hacer entender todo lo que pasamos en todos esos 20 años. Yo creo que va un poco por ahí. La banda viene de hardcore, viene de sonidos frenéticos, extremos, viene de un montón de vivencias, mucha gente que pasó por la banda, muchos viajes, una historia de hermanos, se diría, entre nosotros, una banda que también nuclea mucha gente alrededor. Y este disco es un poco eso, Sangre quiere decir eso, familia, quiere decir también, quiere decir huevos, ¿no? Y quiere decir hermandad, y me parece que este disco como que para nosotros es un poco la explicación de qué somos, y también de donde la banda se termina o empieza a entenderse a sí misma, ¿no? O sea, porque pasamos por tanta cosa y tantos sonidos distintos, tanto subgénero, tan un viaje largo, ¿no? 20 años. Así que, este disco un poco me parece que resume, sintetiza un poco lo que es Hablan por la Espalda en todos estos años. Fermín, yo creo que la banda se ha ido abriendo paso también en los horizontes argentinos, y sobre todo desde la aparición de Macumba en el 2009, ¿no? Un disco que acá editó Estamos Felices, y de esa constancia que ustedes tuvieron también para venir en forma absolutamente autogestionada, ¿no?, a tratar de llevarlo adelante. Y después continuó con Celebración, y bueno, me alegra mucho de que ahora el público argentino pueda escuchar lo nuevo de Hablan por la Espalda en estos dos días, que yo creo que van a ser muy fuertes, como siempre es este festival. Así que yo quería agradecerte que pudiste hablar con nosotros, con La Trama Celeste. Vamos a despedirte escuchando Cabeza de Moto, y si querés podés decir alguna palabra acerca de este tema. Y este tema, mira, gracias a todos, lo que dice la letra es, mi cabeza es una moto, arranca de a poco, no sabe parar. Y un poco resume también, o sea, un poco es lo que es la banda, ¿no? Somos unos enfermos mentales que tenemos la rosca siempre al 3000%, gente intensa y música intensa, y bueno, y esta canción habla un poco de esas noches. Bueno, espero disfrutar de esa intensidad en persona en poco menos que 2 semanas, Fermín. Te mando un gran abrazo y aguante, hablan por la espalda, los esperamos con gran afecto. Hasta pronto. Vale, pero vayan para ahí, que si van para ahí seguro que la banda les va a dar una piña en la cara, es así. Tal cual. Dale. Un gran abrazo. Abrazo para vos, un gusto. Escuchamos a Hablan por la Espalda con Cabeza de Moto de su flamante álbum Sangre. Les recordamos que van a estar presentándolo aquí en Buenos Aires en el Festipulenta volumen 24, que va a ser en el Salón Pueyrredón, ahí en Santa Fe 4560, viernes 5 y sábado 6 de junio. Van a estar en ambos días este grupo uruguayo. El primer día están con El Perro Diablo, Sombrero, Las Armas Buenos Aires. El segundo día con Los Rusos Hijos de Puta, Las Bodas Químicas y Androide Mariana. Esto va a ser el Festipulenta, y ya fueron 24 Festipulentas, no lo puedo creer. Muchas gracias al amigo Fermín Solana, que charló con nosotros, y los esperamos entonces. Aquí es. Seguimos en La Trama Celeste, todavía casi 2 horas, y tenemos un montón de música en vivo y en estudio para todos ustedes. 3 horas de Trama Celeste. 3 horas de Caleidoscopio. En AM 750.